Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Hoy, amigos, queridos oyentes, vamos a ir a recorrernos un pequeño viaje por los años 70, empezando con, bueno, con uno de los grandes de aquella época, Gloria Fender, cuando realmente arrasó con aquel chico de armónica, con Mickey, que por cierto tuve el honor de conocerlo un día saliendo aquí de radio, aquí de la radio, de la emisora, que salíamos y entraba él, y me lo presentan, y bueno, la verdad que está el hombre bastante mayor. Voy a poner una canción que se llama Bruja por Amor, que es del año 1976 y salió al mercado por la discográfica Ariola. Bueno, realmente es la cara B, porque en la cara está Bye Bye Fraulein, que bueno, que fue también otro éxito bastante importante, bastante horterilla la canción, pero esta no, ya veréis cómo esta tiene ya un pelín más de calidad. Bueno, os dejo ya mismo con esta canción de Bruja por Amor de Mickey. Bueno, como veríais, esta canción de Mickey no está nada mal. Esta canción fue, bueno, la producción, los arreglos, era de Fernando Arbex. Ahora vamos a irnos con un grupo que se llama Afro Kings. Bueno, la verdad es que este grupo sé muy poquito, ¿no? Solo que sacan un single en el año 1971, formado por un conjunto interracial. Había muchos chicos blancos y negros y tal. Y bueno, y te voy a poner una canción que se llama Tina, a ver qué os parece. Yo creo que está muy bien este grupo. Fue todo un descubrimiento, descubrí hace muy, muy poco. Fue lanzado al mercado por Moviplay. Bueno, vamos para allá. Tina, 1971, de Afro Kings. Mm-hmm. veríais, la canción realmente muy correcta de Afro Kings. Bueno, a mí la verdad que me presta muchísimo cuando me pongo a bucear en la red y encuentro cosas como estas que aquí se publicaron aquí en España en aquellos años 70. Vamos a irnos con un grupo que se llama The Pape, que saca un solo single en el año 1970 por RCA Victor. En este grupo, en The Pape, que se llama La Pipa, lo digo así, pues, como tal cual sale en el single, ¿no? Pues estuvo Ron Mayall, que también estuvo en Los Buenos. Vamos a escuchar una versión que hacen de Proud Mary, que está en la cara B de este disco. Y bueno, una cosa curiosa que se lanzó en España, Venezuela, Colombia y Francia. Vamos a escucharlo ahora mismo, a ver qué os parece este grupo de Pape, de Pape, de Pape, de Pape. A ver dónde lo tengo. Ya empezamos aquí. Aquí está. Rolling on the river, in a lot of faith and faith. Bueno, tenéis que perdonar por el audio, veríais que estaba ahí un poco saturado. Mayormente todo esto es música, la saco de internet, porque como siempre os digo, conseguir el single o LP me cuesta un ojo de la cara y es materialmente imposible económicamente poder mantener pues semejantes adquisiciones. Y bueno, estaba un poquitín saturado, pero bueno, yo creo que esta versión que hacen está muy bien. Vamos a irnos ahora con, bueno, con uno de esos líderes de la música ligera que fueron allá en los años 70, tuvo mucho peso, como fue Miguel Gallardo. Y bueno, la primera vez que nos visita aquí a Bacanal Musical, y vamos a poner una canción del año 1933 recordando a Glenn, que bueno, tiene un toque ahí de glam rock, que por eso dije yo, bueno, de glam rock, por eso la elegí ponerla hoy. Bueno, Miguel Gallardo nació en Granada un 20 de septiembre del año 1948, y en los 70, en los 80, la verdad que triunfó de una forma bastante importante. Bueno, vamos a escuchar ya esta canción, Miguel Gallardo recordando a Glenn. Mozas se volvía completamente loco con este chaval, ¿no? Con Miguel Gallardo cuando empezó en su carrera, ya en los años 70. Ahora vamos a irnos con The Flamers y su trip feliz. Eso trip feliz, la verdad que según lo leí dije, ¿qué se refiere a los trippies? Bueno, no sé. Habrá que va, que es del año 1938 y para aquella época ya funcionaban por el país, desgraciadamente. Bueno, pues esta canción, su trip feliz, se sacó por el sello Mayer allá en el año 1978, como os decía antes, y la música y letras de Juan Campomar. Es un quinteto de Mallorca y poquito sé más de ellos. No os voy a poner ya esta canción, Flamers, Trip Feliz. Bueno, como esto es Bacanal Musical y sabéis que siempre tengo una gran variedad de música, vamos a irnos a jazz. Vamos a ir al jazz para hablar un poco de Antoliano Toldos, que fue un productor que del año 1967 al año 1972 sacó varias producciones de jazz, de discos. Y una cosa muy curiosa, porque claro, estos grupos realmente el nombre que se les ponía no existían, ¿no? O sea, cogía a unos músicos profesionales de jazz y hacían los discos. Y os recomiendo una recopilación que se sacó en el año 2009 de Bumpy Soul, que saca todas estas grabaciones, que la verdad que están muy bien. Y en este caso vamos a escuchar, bueno, se llama este disco, es el recopilador Ibérico Jazz de Bumpy Soul del año 2009. Y lo que vamos a escuchar ahora se llama La Trompeta de C. Sfit. A ver qué os parece. Yo creo que está muy bien porque son, bueno, son, yo creo que es una proposición musical muy importante, y más en aquella época, que la verdad que el jazz en España, salvo en Barcelona, pelín en Madrid, no sé, si se escuchaba muy poco, muy poco, muy poco. Bueno, os voy a poner esto ya mismo, La Trompeta de C. Sfit, a ver qué os parece. ¡Trompeta loca! realmente, realmente perfecto. Qué bien ha sonado, maravilloso este Steve, de como os decía anteriormente, de este productor que era un auténtico chiflado del jazz, Antoliano Toldos. Y bueno, vamos a irnos ahora con Barrabás, que es otro uno de los clásicos que tenemos aquí en Bacanal Musical, y su Boogie Rock del año 1933 de RCA. Bueno, lo pongo ya sin más dilación, yo pongo este Boogie Rock de Barrabás. Ahora, amigos, queridos oyentes, vamos a haceros, bueno, pues el anuncio que siempre hacemos todos los años, como aquel de Navidad, pues es lo mismo, ¿no? Con la Lotería de Navidad de Radio Caras, ya sabéis que, bueno, que una forma que tenemos de financiar para que esta santa casa esté en pie es con la venta de lotería, que lo tenemos en diferentes puntos de la ciudad. El número es el 43.848 y podéis, es largo, ¿eh? O sea, voy a tardar un poquitín, lo podéis comprar en Sonyphone, Sound and Music, calle Lanuza 2, en Bajo Pumarín, en Bar 470, la Plaza del Marqués, es que el número 10, ¿eh? Cervecería Montana, calle Premio Real 15, La Arena. Asdeco, Hermanos Fregoloso 4. La Corrada, Plaza La Corrada 9, Encimavilla. Cafetería San Rafael, calle Manuel Llaneza 49. Sidrería La Canasta, calle Poeta Alfonso Camín 21. El Llano, La Libre Alegre, calle Buen Suceso 8. Y Bar La Piragua, calle Ronda Exterior 49, Montevideo. Bueno, ya veréis que hay un montón de puntos de venta en toda la ciudad, que es muy fácil conseguirlo, y así nos echáis un cable, aparte de lo que va a tocar. O sea, este 43.848, bueno, ya veréis el día famoso de la lotería, todos aquí en la puerta de Radio Crash, llorando, dando los besos. Vamos a convertir esta emisora, vamos, va a ser algo increíble, va a ser algo fantástico, todo el mundo haga una inversión aquí, una emisora nueva, lustrosa, con una capacidad increíble. Bueno, vamos a llegar hasta Madrid. Bueno, dicho esto, vamos a volver al programa, ¿no? Yo creo que es importante volver al programa, y vamos a ir con un grupo que se llama Zebra, una banda que solo sacó un LP en el año 1973 por Novola, trabajo que sufrió durísimas críticas Y esto fue una de las razones por que el grupo se disolviera, ¿no? Sacan 7 singles entre el año 1972 y el año 1975. La verdad que de esto que este grupo ya hablé algo de ellos, pero lo que nunca os dije es que Zebra venía de los dos grupos que anteriores que habían realmente se disolvieron, como fue el Z66 y los Bravos, pues varios componentes de este grupo se unieron. Claro, la Z de C viene de Z66 y la Bra de Bravos, pues se llama Zebra el grupo, no es que les gustasen este mamífero, ¿no? Bueno, voy a poner una canción del año 1974, Hey Girl. Hey Girl, este grupo Zebra, verías que está muy bien esta canción. Ahora vamos a saltar al Reino Unido para irnos con los Kings, y con una canción que, bueno, que yo creo que reviste muy bien lo que fue la influencia de la música disco y hasta la presión que le metían a los grupos para hacer este tipo de música, porque, bueno, era conocido que Red Davis odiaba mucho lo que es la música disco, pero tuvieron un pedido del productor musical Clive Davis, y bueno, les forzaron a hacer esta canción, que yo creo que conocéis muchos, que se llama Superman, que tiene, bueno, Wish I Call Fly Like Superman. Y esta canción, pues, se empezó a poner en los clubs y tuvo relativo éxito. Bueno, los Kings llegaron a decir que pudo haber sido un gran error, pero bueno, al final lo hicieron con un poco de broma, porque al final les pagaron. Y este disco, esta canción fue incluido en Love Budget, este LP del año 1979. Bueno, lo voy a poner, a ver qué os parece. Voy a poner la versión larga, la de 6 minutos, que es lo que la gente movía el cuerpo cuando las discotecas arrasaron allá a finales de los años 70 y a todos los 80, y que tan importantes fueron para la difusión musical. Bueno, pongo ya esta misma, esta canción de los King, Superman. Superman, Superman, shut the light, that's Superman.

Bueno, la verdad que no lo puedo remediar. Voy a poner otra canción de este LP. Porque ahora que lo estaba. Cuando estaba haciendo el programa, estaba recordando. Y la verdad que fue increíble. Porque esto vendió mucho, este LP de la orquesta Mondragón Monte, La Peluca. Voy a poner ya esta canción. Que bueno, también la conocéis todos. Por lo menos que ya pensábamos que en esta época íbamos a tener que utilizar peluca. Yo, gracias a Dios, no. Tengo el pelo blanco, pero bueno, lo tengo todo. Vamos para allá con Ponte la Peluca de la orquesta Mondragón de aquel LP. Todos el pelo se nos caerá, más pronto más tarde el otoño llegará. Algunos en la cuna lo pierden ya, otros a la tumba esperan llegar. Ponte peluca, ponte la peluca ya. Si pierdes tu pelo es muy normal, los árboles pierden sus hojas también. Tú no te preocupes por tal estupidez, pero si de ello te quieres curar, ponte peluca, ponte la peluca ya. Cuando por la radio vayas a hablar, no te preocupes, nena, no lo notarán. Salta a las ondas, muy joven, mi audaz, tu calvicie no la verán. Ponte peluca, ponte la peluca ya. Todos igual, sin pelo, sin dientes, sin capa quizás. Será muy graciosa, tú no lo verás. Estarás sin pelo en la eternidad. Y no habrá peluca, no habrá peluca ya. Ponte peluca, ponte peluca, ponte peluca, ponte peluca. Ir poniéndonos peluca absolutamente todos, como dice aquí la orquesta Mondragón. Bueno, ahora ya os tengo que despedir de todos vosotros, he llegado al final del programa y lo voy a terminar con qué. Pues bueno, voy a terminarlo con un primer single de Los Elegantes, que la cara de Noche de los Más y la cara B, nada, del año 1980. Y con esto, bueno, pues es como con lo que empieza realmente la música de un poco mi generación y no era la anterior. Bueno, es la orquesta Mondragón y con estos Elegantes, este nada, me despido de todos vosotros. Ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. ¡Y sed buenos! Me dirás que yo lo intenté ya nada, no, no, no. cualquier cosa que pierdo pongo tarde en olvidar. Todo cuanto yo hago es soñar. ¡Hey, dale, gato! Pareces mi excitante, nunca en medios elegir. Si poco aconsejable para ti, sí. Cualquier cosa que pierdo, poco tarde en olvidar. Todo cuanto yo hago es soñar. Nada, no, no, no. Para mí no significa ya nada. Invente será algo divertido de verdad. No lo vas a hacer. Baby.